Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión, Mindalia.com. ¿Y si las civilizaciones antiguas sabían algo que nosotros hemos olvidado? Hoy nos acompaña Juan Jesús Vallejo con una extensa trayectoria en el misterio para hablar del gran cruce entre historia, mito y posible contacto con lo no terrestre. ¿Quién vino del cielo? ¿Por qué tantas culturas lo recuerdan? ¿Qué mensajes nos han dejado? ¿Y por qué nadie nos lo ha contado? Va a contribuir a esa información Juan Jesús Vallejo, a quien ya saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia Televisión. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Pues tremendamente feliz de estar otra vez aquí con vosotros. Es recíproco. Vamos a entrar directamente de lleno, Juanje, en este gran enigma de las civilizaciones antiguas. ¿Qué elementos, de alguna manera, nos obligan a replantearnos el relato oficial del origen humano? Son muchísimas. No daría para un programa, daría para 40. Creo que hay que arrancar, y además esto es súper viral en Internet, con lo que sucedió hace 5.500 años en la antigua Sumeria, con lo que nos cuentan los textos sumerios. En concreto, uno de ellos que se llama el Anuma Elish, o texto de la creación, que está apareció en la biblioteca de Nínive, la que hizo Asurbanipal. Entonces, ahí en ese texto, que repito, se llama Anuma Elish, o texto de la creación, se habla, valga la redundancia, de cómo fue la creación del hombre. Y ahí se nos habla de los Anunnaki, los que bajaron desde el cielo hasta la tierra. Y se habla que esos Anunnaki llegaron a la tierra y lo que habría sería aquí una especie de mono estúpido, por decirlo de alguna forma, el Cro-Magnon. Y se habla también incluso de fechas de hace más de 440.000 años. Y lo que se nos dice aquí es que cuando estos Anunnaki llegan a la Tierra, lo que intentan es mejorar estos seres que hay y lo que hacen es darnos parte de su ADN, darnos parte de sí. Por eso luego el Anuma Elish es un texto tan potente y tan fuerte que se replica sin parar en el resto de religiones, porque lo que dice la Biblia es: Y nos hizo Dios a su imagen y semejanza. Y cuando se dice en la Biblia que el hombre fue creado de barro, también cuenta la Anuma Elish que al hombre se le creó de barro. Y también, además, nos habla que el primer hombre sería el Adamo. ¿Cómo es el nombre que aparece en la Biblia del primer hombre? Adán. Y luego estos dioses lo que hacen es mejorar ese primer intento de ser humano y crearon el Adapa, que seríamos ya nosotros. Y estos dioses que tenían aspecto de reptil, aunque eran antropomorfos, eran dolicocéfalos, o sea, tenían la cabeza alargada. Y lo que hemos visto en todas las civilizaciones antiguas es cómo los seres humanos se alargaban la cabeza para parecerse a los hombres. Y todo esto sucede en el entorno del río Tigris y Éufrates. Aparece en lo que es la actual Irak. Y la primera vez que un homínido se deforma el cráneo, que ni siquiera era un Homo sapiens, sino que era un Cro-Magnon, fue también en Irak, en la cueva de Shanidar, hace 50.000 años. Y si te vas a la cultura Ubaid, el asentamiento arqueológico está en un lugar en Irak que se llama Jarmo. Ahí verás que hay una figurilla, si puedes poner la imagen sería buenísimo, donde aparecen estos seres antropomorfos pero con rasgos reptiloides y se ve claramente como una de estas hembras está amamantando a un ser humano. Y este texto, que es el Anuma Elish, es el primer texto que nos habla de un diluvio, algo que aparece en 500 culturas del planeta. Y en este diluvio, ese primer Noé, en este caso se llamaría Ziusudra, y vivió en la ciudad de Eridu. Entonces, este texto es tan, tan, tan potente y por esto es tan, tan, tan viral el tema de los reptilianos, porque nos obligaría a reescribir toda la historia y a reescribir también cuál es el origen y la esencia del ser humano. Ajá. De alguna forma, todo lo que tiene que ver con lo que has ido, de alguna forma también escalonando en la historia, trastoca, como has dicho, todas las fechas que nos han dado hasta el momento. Y también hay una pregunta que se suscita de todo lo que has dicho. ¿Por qué? ¿Por qué los Anunnaki o, en cualquier caso, esas civilizaciones no terrestres hicieron lo que hicieron para darnos o transmitirnos a través de un experimento genético su ADN? ¿Por qué hicieron esto? No podemos saberlo, porque a ver, todas estas traducciones y este tema se empezó a hacer conocido a nivel mundial por un libro de Zacarías Sitchin, ¿vale? Pero Zacarías Sitchin tenía parte de los textos que él traducía y luego otros, digamos, él básicamente los novelaba, ¿vale? Entonces, bueno, pues incluso en los libros de Sitchin se dice que nos querían como esclavos para sacar oro y demás, y esto, todo este tipo de cuestiones quizás está un poco cogida por los pelos. Pero lo que sí es muy potente es el relato en sí, ¿vale? El que llegaran hasta la Tierra, el que nos modificaran genéticamente, el que luego, además, más tarde, fueran nuestros maestros instructores. Y habría que hablar también en la antigua Sumeria, en toda esa zona de los Apkalus. Uno de ellos muy conocido era el dios Oanes, que salían desde el mar y envueltos en unas luces y tal, llegaban y les hablaban a los hombres y les daban los secretos del conocimiento y de la agricultura. Es un relato que, aunque muchos piensen que son simplemente alegorías y demás a nivel histórico para que el hombre entendiera una relación suya con los dioses, es como de forma, está explicado de una forma, digamos, tan quirúrgica que nos hace pensar que realmente sí hubo una gran parte de realidad. Es más, hasta estos textos, y yo lo pude fotografiar y ver por primera vez hace un año en un viaje que estuve haciendo a Turquía, en el Museo de San Liurfa, para ser exacto. Ellos hablan también de los Ijiji, que significa los que observan. Y las figuras antiguas son unos seres con dos ojos muy, muy enormes. Pero si te vas, por ejemplo, también a la cultura Dinka en Yugoslavia hace 7.000 años, ahí verás también unos seres con unos ojos enormes. Y aparecen en diferentes lugares del planeta, aparecen en las pinturas del Tassili, por ejemplo, en Argelia, estos seres que serían los que nos observan, que es igual que los famosos grises que a día de hoy hemos visto en las películas de televisión, los documentales, o los hemos visto dibujados en libros, que es, digamos, las descripciones que nos hacen los actuales testigos del fenómeno ovni de este tipo de seres. Hasta eso está detallado en este tipo de textos. Por eso es algo realmente tan, tan potente. Uh-huh. Estamos hablando también de coincidencias entre culturas que se cruzaron. Es decir, hay un origen que tú has marcado, pero también hay muchos cruces en distintas latitudes del mundo en cuanto a estas culturas. ¿Es así? ¿Hay parangón? ¿Hay coincidencias en todo el planeta o se localizan concretamente en una zona? A ver, lo que pasa que es que en la antigua Sumeria, donde, digamos, estarían documentados, detallados y descritos hace muchos miles de años. Pero si nos vamos a Egipto, que es pocos siglos después, ¿vale? El comienzo de la cultura egipcia, había que dárselo a Narmer Omenes. Ni siquiera tenemos claro cuál fue el nombre del primer faraón en torno al año 3150 a.C. Si nos vamos a los textos egipcios, mira, encontramos otra cosa también que nos hace replantearnos cuál es nuestro lugar en el universo. Los antiguos egipcios tenían un mito que era el de la piedra Benben. Ellos también la llamaban la resplandeciente. Una roca que llegó desde el espacio y esta roca cayó en un océano. Y en esa roca venía la semilla de la vida y este océano, que esta sopa primigenia de la vida, los antiguos egipcios la llamaban el Num. Entonces, en esa sopa primigenia de la vida, gracias a los rayos de Ra del sol, se creó la vida. Y entonces ahí apareció el dios Atum, que significa el que existe por sí mismo. Y el dios Atum vivía en una pirámide. Y el dios Atum fue el encargado de ordenar la vida en la tierra. Y esto los antiguos egipcios nos lo comentaban hace 5.000 años. A día de hoy, a mediados del siglo pasado, salió una teoría científica que a día de hoy es de las más aceptadas sobre el origen de la vida en la Tierra, que es la teoría de la panespermia. Y esta panespermia, de lo que nos habla es de que llegó un cometa a la Tierra, y al llegar este cometa a la Tierra y caer sobre el agua, en ese cometa, en el hielo de ese cometa, había bacterias y había una serie de aminoácidos y productos biológicos que son los que desarrollan más tarde la vida en la Tierra. O sea, un origen extraterrestre de la vida en la Tierra. Y esto se llama teoría de la panespermia y es algo súper aceptado a nivel científico. Entonces, todo este tipo de cosas nos hacen replantearnos realmente, como te decía, cuál es nuestro pasado. En este pasado no solamente hay, seres de este o de otro mundo, sino que hay también estructuras. Estas estructuras tienen que ver con esas civilizaciones en cuanto a construcciones milenarias. ¿Qué papel juegan estas construcciones precisamente en el rastro que han ido dejando a lo largo de la historia de la humanidad, su presencia como algo que no se conoce hoy en día en cuanto a la referencia primigenia que tenían, sino que ha sido muy distorsionado, como es el caso de las pirámides, ¿no? A ver, las pirámides son clave, ¿por qué? Porque, que esto también da para 3 o 4 podcasts, ¿vale? Si nos quedamos en la antigua Sumeria, la forma en la que los hombres hablaban con los dioses fue construyendo pirámides. Lo llamamos zigurat. La más antigua del mundo sería el zigurat de la ciudad de Ur. Y desde allí, desde lo alto, los sacerdotes se ponían en contacto con los dioses. Si recuerdas lo que te he estado comentando sobre Egipto, ¿vale? Este dios, que significa el que existe por sí mismo, Atum, vivía en una pirámide. Y luego los egipcios también construyen pirámides para poder ponerse en contacto con los antiguos dioses. Pero no solo eso, si nos vamos aquí a Mesoamérica, la ciudad de Caral, por ejemplo, en Perú, hace 5.000 años los hombres también construyen pirámides para comunicarse con los dioses. Nos vamos a Teotihuacán, pirámides. Nos vamos a Chichen Itza, al mundo maya, y otra vez pirámides. Y este mito se repite una y otra y otra y otra vez. O sea, la pirámide como una forma geométrica en la que nos podemos comunicar con los antiguos dioses. Y no solo eso, sino que las 3 pirámides de la meseta de Giza representarían el cinturón de Orión sobre la faz de la Tierra. Ojo con esto, estas pirámides no solo serían el teléfono para hablar con los dioses, sino que además el cómo están puestas en la Tierra nos está diciendo el lugar desde el que venían los antiguos dioses. En este caso, en Egipto, es el cinturón de Orión. Y este cinturón de Orión, para los antiguos egipcios, era el Duat, la puerta que se abre al más allá, la puerta detrás de la que viven los antiguos dioses, a la cabeza de ellos el dios Osiris, que es el que te recibe en el más allá. Entonces, el mensaje es que es tan claro que pone los pelos de punta. Llegaron hace miles de años, nos modificaron, controlaron cómo se desarrolló la vida en la Tierra, se llama a nivel científico panespermia dirigida, y además de eso nos dejaron en su monumento el sitio de donde venían, en concreto la constelación de Orión. Y no solamente los seres, hemos pasado por algunas estructuras que tú has ido relatando y también nos cambia la precisión del tiempo en cuanto a lo que nos cuentan, el relato oficial, pero vamos a la tecnología. que tiene que ver con esos tiempos en los que era imposible que existiera ese tipo de estructuras, aunque nos han contado mil historias sobre esto, todas o casi todas absurdas, pero esa tecnología desconocida. Las pirámides están relacionadas con este tipo de tecnología desconocida. ¿Manejaban una tecnología mucho, mucho más avanzada de lo que nos han contado, Ángel? Pues solo te comento una cosa. Supuestamente las tres pirámides de la meseta de Giza, supuestamente, se hicieron en la cuarta dinastía. Hace 4.500 años, en una época en la que los antiguos egipcios, el único metal que conocían era el cobre. Esto es muy importante, ¿vale? Estamos en la época del cobre. No tenían hierro, no tenían otro tipo de metal. Bien. Pues supuestamente hace 4.500 años la pirámide de Keops, que es complejísima de hacer, que tiene 2,5 millones de bloques de piedra de entre 3.000 y 5.000 kilos, de forma de que si yo desmonto esa pirámide podría hacer un muro que rodearía Francia de algo más de 2 metros de altura. ¿Me habéis escuchado bien? Rodear toda Francia con un muro de 2 metros. No es grande, es absurdamente enorme. Entonces, siguiendo lo que dijo Heródoto y luego y demás, los arqueólogos lo que nos están contando es que esto se hizo a través de un sistema de rampas donde ponían las piedras sobre trineos de madera. Estos trineos eran tirados con sogas que estaban hechos de papiro. Y poniendo una piedra cada 7 segundos, habéis escuchado bien, 120.000 personas trabajando durante 30 años poniendo una piedra cada 7 segundos, es como se habría hecho la pirámide. Antes me creo que lo hicieron los extraterrestres. O sea, a ver, en una época en la que solamente existía el cobre, 2,5 millones de bloques de piedra, poniendo una piedra cada 7 segundos y coordinando a 120.000 personas, ¿tú sabes lo que es coordinar a 10 personas, 120.000 sin radio y sin nada, para que trabajen y lo hagan todo perfecto, teniendo que 80 arquitectos allí haciendo esto, siguiendo unos planos? O sea, es que es ridículo, es completamente ridículo. Pero vámonos a la arqueología. Perdón, los únicos objetos que se han encontrado dentro de la Gran Pirámide... Lo descubrió. Perdón. No te preocupes. Voy a. Aquí estoy contigo. Así que tómate el tiempo necesario para poder salir al paso de esta tos incómoda. Y seguimos hablando. En cuanto a la pirámide se refiere y todo lo que tiene que plantear, todo lo que planteas de cara a su construcción. Bien, vamos a ver, si nos vamos a lo pura y duramente arqueológico, a las pruebas arqueológicas, sucede lo siguiente. El único señor que encontró algo dentro de la Gran Pirámide fue un arqueólogo escocés que se llamaba Dixon, de apellido. Y este señor encontró una bolita de piedra, un gancho de cobre y encontró una vara de cedro. A esto se le llamó la reliquia de Dixon, ¿vale? Pues esta piedrita, que es esférica, y este gancho de cobre que está en el Museo Británico, pues perfecto, ¿vale? Pero faltaba la vara de cedro que él encontró dentro de la cámara de la reina en la Gran Pirámide. Y se perdió durante muchísimas décadas, estuvo perdida. Y era crucial porque haciendo una prueba de carbono 14 se podría ya demostrar que la Gran Pirámide tenía en torno a 4.500 años de antigüedad y los seres humanos como yo, que somos unos pesados, pues ya no podríamos molestar porque quedaría claro que la construcción fue en la época de Keops. Bien, hace unos años, unos estudiantes en la Universidad Escocesa en la que trabajó Dixon llegaron hasta su antiguo archivo y encontraron en una caja de puros los trozos de madera de cedro de la vara que él encontró dentro de la Gran Pirámide y dijeron, pues se acabó la polémica. Le hacemos una prueba de carbono 14 y tiene que dar 4.500 años de antigüedad. Pues dio 5.000, esas son las reliquias de Dixon, correcto. dio 5.300 años de antigüedad, o sea, 3.300 antes de Cristo, cuando todavía no existía el primer faraón Narmer o Menes en el 3.150, un siglo y medio antes. ¿Cómo te comes esto? Porque está buena, ¿eh? O sea, la única prueba de carbono 14 que se hace en condiciones nos dice que la pirámide es 8 siglos anterior a su construcción. O sea, todos callados, no decimos nada y listo. ¿Podemos encontrar, Juanje, en estas construcciones, considerarlas estas construcciones como mapas o como códigos que nos indican algo? Para mí son relojes de tiempo. Para mí son relojes de tiempo. Y lo que nos están marcando es precisamente es el tiempo. Un tiempo en el que quizás luego regresen los dioses. Son además un teléfono para hablar con los dioses. Ojo con esto. La gran pirámide de Keops se demostró científicamente que es un condensador electromagnético. Estos fueron unos estudios que hicieron unos científicos rusos y otros de otro país. Entonces, ¿para qué haces una figura que resulta ser un condensador electromagnético y además que acumula el electromagnetismo en zonas muy concretas, en concreto además en las tres cámaras que tiene y en la zona de la superficie? ¿Para qué es esto? Y de ese estudio científico, que es buenísimo, además se sacó una aplicación técnica maravillosa, que es que resulta que si hacemos la forma de la Gran Pirámide nanotecnología y la utilizamos para meterla en placas de silicio, estas placas de silicio absorben muchísima más cantidad de rayos solares que cualquier otro tipo de forma geométrica. Entonces es curioso que los antiguos egipcios, su dios principal fuera Ra, que es el sol, y ahora resulta que nos dejaron una forma geométrica que es capaz de absorber los rayos del sol mejor que cualquier otra que hubiera diseñado el hombre moderno. Entonces, todo esto son cosas que nos desafían y que nos hablan que hay una parte de la historia que todavía no hemos recuperado. ¿Qué tipo de símbolos se repiten, Juanjo, en distintas partes del planeta? Porque estamos hablando de estructuras que se repiten en la parte de Egipto, por la parte maya, azteca, por Latinoamérica, en fin. En cuanto a estructuras piramidales, bueno, en realidad las estructuras piramidales están por todo el mundo, no solamente localizadas, aunque se han hecho más famosas por su envergadura y por todo lo que el misterio que les rodea. Pero ¿qué tipo de símbolos se repiten también en distintas partes del planeta y por qué? La clave es la pirámide, porque vamos a ver, yo te estoy hablando ahora mismo de que este figurat de Ur tiene 5.500 años, de que las pirámides en Egipto podrían tener también 5.300 años de antigüedad. Pero ¿y si nos vamos a Indonesia, a Gunung Padang, donde tenemos una pirámide que podría tener 30.000 años de antigüedad? ¿Habéis escuchado bien? 30.000 años de antigüedad. Y eso es lo que demuestran las pruebas geológicas que se hicieron hace algo más de un año, que estaríamos ante la pirámide más antigua del mundo y hablando de una cultura total y absolutamente desconocida. 30.000 años de antigüedad, pero es que están investigando otra pirámide en Indonesia, en la isla de Java, que podría tener 35.000 años de antigüedad. Y además de esto, la polémica que hay en torno a las pirámides de Bosnia y Herzegovina, aquí en lo que fue la antigua Yugoslavia, en Bosnia y Herzegovina a día de hoy, donde podríamos tener pirámides que tendrían algo más de 20.000 años de antigüedad, que los arqueólogos llevan peleándose ya con esto un tiempo bastante largo. Entonces, la clave para mí es eso, ¿vale? La clave para mí es esta forma piramidal que se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces estamos hablando también de que miramos mal o nos lo están interpretando intencionadamente mal todos los textos sagrados, los textos que asumimos como referencias históricas, incluso mitológicas, asumiendo que son metáforas de algo o que no coinciden en absoluto con la realidad o son indicadores, en fin. ¿Qué nos han contado a lo largo de la historia en cuanto a los mitos, la religión y la ciencia? Porque luego la religión transforma esto. El texto clave de todo es el Anuma Elis o texto de la creación. ¿Qué es lo que replica la Biblia? ¿Qué es lo que replica el judaísmo? ¿Qué es lo que replica el islam? Todo es así, ¿vale? O sea, es uno detrás de otro. O sea, todos copiaron este texto. Simplemente que luego lo sacralizas y lo modificas en función de tu conveniencia. Ya está. Listo. ¿Y hay pruebas, Juanjo, concretas o huellas que han sido ignoradas o directamente ocultadas a la humanidad? No, creo que no se ha ocultado nada, simplemente se interpretó como nos interesaba. Y ahora que surge una interpretación distinta, pues nos tachan de locos, ya está. ¿Y qué nos dicen los cronistas antiguos en cuanto a que la ciencia moderna no quiere mirar? Porque hay cronistas que nos están contando una cosa, igual que la Biblia apócrifa, y hay otros cronistas que nos cuentan completamente distinto esa misma historia. No, pero fíjate, por encima de los cronistas, yo lo que voy es a las pruebas arqueológicas, ¿vale? Por ejemplo, hay una estatua que está en el Museo del Cairo, que es la estatua de Kefren, del faraón Kefren. Estamos hablando de la cuarta dinastía, hace muchos miles de años, 4.500 años. Y esa estatua que está hecha en diorita, y yo siempre cuando, cada vez que hago viajes de autor a Egipto todos los años, cuando estoy con la gente allí le digo, mira, esa estatua tiene tanto misterio en sí o más que la Gran Pirámide. ¿Por qué? Porque la diorita de la que está hecha esa estatua tiene dureza algo más de 9. Es casi tan dura como el diamante. Es esa estatua. Vale, esa estatua que es perfecta, y fijaros los rasgos que tiene Kefren ahí, esa piedra es de una dureza absurda. Jamás los seres humanos hemos sido capaces de tallar la diorita de esa forma. ¿Por qué teníamos esa tecnología? Cuanto más antigua éramos capaces de tenerla, y luego ya se pierde en el tiempo y no somos capaces ni de tallar algo parecido a esto, ¿vale? Eso sucede hace 4.500 años, porque el personaje claramente es Kefren, porque está escrito debajo de la estatua, que es Kefren, ¿vale? Y luego en la historia no somos capaces de volver a tallar la diorita de esa forma. Entonces, ¿por qué teníamos esos conocimientos de tecnología hace miles de años y luego directamente se pierden? Es una cosa muy, muy loca y muy absurda. Y es porque hace muchos miles de años teníamos una tecnología que luego desapareció. Y esa tecnología, hay dos teorías. Una es que llegaran seres de otros mundos y nos la dieran, que yo no me imagino los extraterrestres haciendo las pirámides, no nos engañemos, pero sí que hubo un momento en el que hombres y dioses vivieron juntos sobre la faz de la Tierra, y de esto, por ejemplo, nos habla el mito de la Atlántida que nos dejó Platón en sus obras El Timeo y El Critias, ¿vale? Ahí se nos habla de un mundo, de una gran isla en la que vivían hombres y dioses juntos, donde había una super tecnología. Y hay un evento geológico que es rastreable, que es el Dryas reciente, en torno a hace 12.000 años, donde el nivel del mar subió 125 metros y fue capaz de transformar la superficie de la Tierra. Entonces, en este continente en el que vivirían hombres y dioses juntos, ahí, cuando esto colapsó, pequeños grupos humanos con super tecnología todavía fueron capaces de desplazarse hasta Egipto o hasta Mesoamérica y ser los fundadores de las grandes civilizaciones de la actualidad. Entonces, Egipto, digamos que es una secuela de la Atlántida, es decir, es algo que se creó con posterioridad, con los conocimientos de la Atlántida. Pero que no lo digo yo, lo dicen los textos egipcios, que los antiguos dioses y los hombres vivían en el Amentá, en una gran isla en la antigüedad. Y cuando ese Amentá colapsa, llegan hasta Egipto y se crea la civilización egipcia, el Amentá. ¿De dónde viene la historia de la Atlántida? ¿Es griega? Es egipcia, y lo dicen los textos. Dice Platón que fue Solón el sabio y los sacerdotes de Sais en Egipto son los que le cuentan esta historia. ¿Y quiénes eran para ti, aunque sea especular y que, bueno, digamos que es la última consecuencia de cualquier investigación que hayas podido hacer, aunque se haya quedado ahí a las puertas, porque sabemos que eres una persona muy pragmática? ¿Quién eran esos seres que bajaron del cielo? Al menos, ¿qué barruntas sobre ello? Pues mira, esto ya es lo más polémico de todo. Porque estos Anunnaki, los que bajaron del cielo a la Tierra, pues a lo mejor había unos que eran buenos y otros que eran malos, que es lo que nos dice la Numa Elis. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia, los textos, que todos copian la Numa Elis? Ángeles y demonios. Entre ellos mismos había conflicto y había guerra. Y como somos a su imagen y semejanza, los seres humanos somos exactamente lo mismo. Siempre estamos en conflicto, siempre estamos en guerra. Qué triste esto, pero qué realidad. Entonces esos seres no eran todos seres de luz, ni mucho menos. Había de todo, porque los ángeles caídos, los demonios, son eso. Son ángeles también que cayeron a la tierra. Entonces es una historia que es muy compleja, porque además también explicaría las partes oscuras de la naturaleza humana. ¿Estos seres eran biológicos, energéticos, simbólicos? Porque todo esto se pierde el rastro y finalmente uno no sabe a qué atenerse en cuanto a esta presencia. ¿Eran seres biológicos? No, para mí de carne y hueso como tú. Que sería una carne y un hueso distinto, para mí eran de carne y hueso como tú. Simplemente con una tecnología muy superior a la nuestra, pero para mí no eran seres ni energéticos ni absolutamente nada de esto. ¿Y quién eran los Nephilim? Los Nephilim son abominaciones. De cuando, a ver, hay un momento en el que la Biblia nos habla de que los ángeles se aparearon con las mujeres más bellas. Pero de eso, que fue un desafío a Dios, nacieron abominaciones que fueron los Nephilim. Y se nos habla de que eran gigantes y que eran tremendamente malvados y que odiaban a los hombres. Eso sería Nefilín, una mezcla mal hecha entre ser humano y extraterrestre. Es decir, un experimento genético fallido. Un experimento genético fallido o la soberbia de ese tipo de seres y tal, que jugaron demasiado, demasiado fuerte a ser dioses. Y entonces eso les traicionó y crearon abominaciones, efectivamente, porque ellos también fallaban. Eran seres que podían tener fallos, no eran perfectos. Y esto se reflejó, Juanje, se reflejó también en historias como la Biblia. Los gigantes es algo que existe en la Biblia, incluso en la tradición. Llego a pensar incluso los gigantes y cabezudos en las ferias de los pueblos como rememoración de este tipo de leyendas. Este tipo de gigantes también se reproducía por distintas partes del mundo. No era solamente una localización donde existían los gigantes. Se han visto pruebas en muchas partes del mundo. El tema de los gigantes es algo que aparece prácticamente en todas las culturas de la humanidad, ¿vale? Se habla de seres enormes, de seres gigantes que estaban detrás de alguna de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. Cosa distinta cuáles eran las intenciones de esos gigantes, que no tenían por qué ser buenos ni nada de esto, ¿vale? Y estos restos a nivel cultural, repito, aparecen en toda la historia. Cuando, por ejemplo, David se enfrentó a Goliat, Goliat era un gigante que estaba llevando una tribu hasta la guerra, y Goliat fue capaz de derrotarlo con una onda. Entonces es un mito que se repite una y otra y otra y otra vez, porque igual que nos crearon a nosotros, también habrían creado otro tipo de seres. Y aparte de este experimento fallido o no, esta recreación, esta mutación, no lo sé, de gigantes, ¿hubo otro tipo de mestizaje o manipulación genética o fallo genético por parte de estos visitantes que dio como resultado presencias, digamos, diferentes, distintas, monstruosas en la Tierra? Creo que no, fíjate, hasta donde yo recuerdo ahora mismo de lo que he investigado, juraría que no. Está el tema de los gigantes y está los famosos Nefilim, ¿vale? Y estamos nosotros, ¿no? Y ángeles y demonios que siempre, en el fondo, siguen influyendo en la Tierra, porque en la Tierra quedan los Ijiji, los que ven y observan. que es curioso, porque ahora que el fenómeno ovni hay que enfocarlo... Perdón, ahora que el fenómeno ovni hay que enfocarlo más que a mirar las estrellas, a mirar lo que hay debajo de las aguas, que de esto de lo que nos están hablando... Jolín, perdón, macho. No te preocupes. Lo entendemos perfectamente que puedas tener... Estamos hablando con Juan Jesús Vallejo, periodista, investigador y escritor, y especializado en el fenómeno OVNI y el misterio de antiguas civilizaciones y todo lo que conlleva este tema. Estabas comentando, Juanje, en sí, cuanto... No, lo que estaba diciendo es que, mira, el fenómeno OVNI hay que verlo ahora de una forma distinta. Básicamente, aparte de mirar a las estrellas, hay que mirar debajo de las aguas, debajo de las aguas del mar. Y esto es algo que se ha puesto en boga en los últimos años debido a que los informes que se filtran del Pentágono a partir de diciembre del año 2017 nos hablan en concreto como en el incidente del USS Nimitz en el año 2004, las luces que graban los pilotos y que hay un vídeo famoso que es el tic-tac, bueno, luces, no solamente luces, sino también objetos volantes no identificados, desaparecían siempre en torno a la isla de Guadalupe en Nuevo México. Si te vas hasta la isla de Guadalupe y le preguntas a los pescadores si han visto alguna vez luces o ovnis salir y entrar de las aguas, la respuesta es muy sencilla. Yo sí, pero mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo también. O sea, es algo que está ahí y que nos desafía. Y por eso también ahora la famosa teoría de los criptoterrestres, de la que nos está hablando ni más ni menos que la Universidad de Harvard. O sea, que a lo mejor no vienen del espacio, sino que están aquí, están debajo del agua, y llevan aquí miles de años y nos están observando. Pero lo increíble es que de esto ya nos hablaban los textos sumerios hace 5.500 años. Y Gigi, los que observan, los que están acá. Entonces, pues esto es muy curioso, ¿no? Porque fíjate que hemos empezado hablando de extraterrestres en la antigüedad y hemos acabado hablando de ángeles y demonios, del bien y del mal. Esos serían los Ijiji, los que observan, de los que dejan aquí observándonos. Y esto es muy terrible en el fondo, porque nos habla de una especie de granja humana, que es de lo que hablaba Salvador Freisedo, que en paz descanse, hace muchísimos años. Hablemos de eso, hablemos de esa granja humana, de quien nos observa a lo largo de la historia. Y al hablar de granja humana, que es lo que hablaba el gran maestro Freisedo, se cambian todos los esquemas y se plantea la, digamos, dependencia del ser humano en cuanto a que se nos utiliza, se nos manipula y se nos explota en granjas. ¿Para qué este concepto de granjas y por qué ocurre esto? No, el concepto de granja humana de Freisedo lo que viene a decir, no seas cuidadito, que estos seres nos criaron, estamos acá, pero a lo mejor les importamos un carajo. No somos tan importantes como lo podemos pensar. Y el fenómeno ovni ha podido estar detrás de del nacimiento de las antiguas religiones. Y nos ha dado también una moralidad gracias a esto. Si uno se va al Nuevo Testamento... ¿Cómo empieza lo del nacimiento de Jesús? Que hay una esfera de luz que se va moviendo y que marca el nacimiento del Mesías. Vale, una esfera de luz que se va moviendo, la estrella de Belén. O era un ovni. Era un objeto volante no identificado que te marca y le dice a tres reyes, le dice, oye, sentaros aquí porque aquí resulta que hay un tipo que va a cambiar la historia. ¿Vale? Entonces es eso, lo que nos salva Salvador Freisedo, que cuidado, porque nos pueden estar manipulando, nos dan una moral, ¿vale? Nos dan una ética, nos dan unos códigos de conducta, los hay buenos, los hay malos, y nosotros, digamos, somos el eslabón más débil en todo este juego entre luces y sombras. Ah, y en cuanto a lo que es la tecnología que manejan, hemos hablado de estructuras, de seres, de presencias y de historia y de intrahistoria, pero no hemos hablado de su tecnología, algo que ha preocupado a los ufólogos durante, bueno, lo sigue preocupando, aunque el foco no esté puesto ahí por los ufólogos más avanzados. En cuanto a la tecnología, ¿qué papel tiene, por lo que hemos visto a lo largo de la historia, que nos ha contado la historia en paralelo de la ufología y otro tipo de cuestiones? ¿Qué papel tiene el sonido, el electromagnetismo o la resonancia en toda la tecnología que se llama extraterrestre. Ojalá pudiera saberlo. Yo creo que esto es como si le das un teléfono celular al tío más inteligente de la Edad Media, que era Leonardo da Vinci. No sabe ni qué es la electricidad, cómo interpreta el celular, el teléfono móvil. No tenemos ni idea. Pero quiero decir, Juanje, que hay teorías que dicen que las pirámides se levantaron. Evidentemente, lo que nos cuenta la historia es un absurdo, a miles de personas tirando de cuerdas cuando no se había inventado ni la rueda, en fin, todo esto que no cuadra. Pero sí cuadra la posibilidad de que hubiera tecnologías que tuvieran que ver con la antigravedad, es decir, que podían manejar grandes pesos con tecnologías avanzadas que, digamos, que neutralizaban la gravedad terrestre y podían desplazarlo como si fueran plumas. Sí, y hubo experimentos nazis en torno a eso, pero no tenemos ni idea realmente. Ahí yo creo que ya esto sí es muy aventurado. Vale, a través de la vibración, por ejemplo, cuando nos hablan, por ejemplo, y vamos a la historia, ¿vale?, y la antropología, vamos a la antigua Isla de Pascua, y en la Isla de Pascua nos dicen que los sacerdotes eran capaces de mover los moai, porque lo de los moai es una cosa muy loca. Los moai están hechos de piedra pómez, se rayan súper fácil. Entonces, lo sensato era haber hecho cilindros de piedra pómez, la mueves súper fácil, luego la plantas, la esculpes y haces el moai. No, ellos tallaban el moai perfecto con su rostro, sus manos, esa figura antropomorfa, y luego eran capaces de moverla hasta 8 kilómetros sin rayarla. Y lo que dicen las antiguas tradiciones pascuenses es que los moai iban solos porque los sacerdotes tenían el conocimiento del maná. Y el maná, que a través de una especie de oraciones y tal, y creando una frecuencia, eran capaces de mover la piedra. Eso me parece fascinante. Y eso puede tener que ver con conocimientos de tecnología muy superior a la nuestra. Pero saber exacto si es la antigravedad o si es otra cosa, yo qué sé, ya me parece rizar el rizo, ¿sabes? Ah, pero de alguna manera se han encontrado objetos fuera de lugar, tecnologías imposibles de explicar en distintas, precisamente, estructuras o en lugares que cambian toda la historia, y todavía en algunos casos, en otros sí, se ha explicado, digamos, el fenómeno o para qué podía servir, pero en otros casos no se ha llegado a ninguna explicación. ¿Podía tener que ver estos aparatos, esta tecnología, con esas energías? No, también igual, desde el punto de vista, eso es muy aventurado. Mira, si hablamos de OPAS, los OPAS más famosos del mundo, ¿vale?, objetos fuera de tiempo, mira, pues tenemos desde una pieza de aluminio súper extraña que apareció en Rumanía, que puede tener muchos miles de años de antigüedad, en una época en la que el hombre no utilizaba el aluminio. Podemos tener, bueno, si nos vamos a la antigua Roma, tenemos OPAR, como es, por ejemplo, la copa de Licurgo, ¿vale?, que habría que haber utilizado nanotecnología para crear un vidrio romano que sea capaz de cambiar de color como cambia la copa de Licurgo. Tenemos mil elementos así, ¿vale? Pero que esto nos hable de una tecnología extraterrestre de antigravedad y tal, no lo veo. Y es más, tenemos OPAR hasta moderno, ¿me entiendes? Y tenemos OPAR de hace 3 días. Si fuéramos capaces de replicar, para mí el OPAR, uno de los OPAR más misteriosos del mundo, es la Terra Preta, que hay en Brasil y hay en Ecuador, ¿vale? O sea, cómo fueron capaces de los seres humanos de modificar el suelo de la Amazonía para crear ciudades, tal y como nos comentó Fray Gaspar de Carvajal. Y eso es muy humano, lo han hecho los humanos. Y no tenemos ni idea, no somos capaces de replicarlo. Pero bueno, esto da para otro podcast. Si quieres rizar el rizo, un peluquero británico, curaría que se llamaba David Ward, creó un OPAR moderno, que es el Starlight, una pasta, un polímero que era capaz de hacer que miles de grados de temperatura no atravesaran ni un milímetro, ¿me entiendes? Entonces salió en la televisión ahí y puso un huevo que él había puesto con este Starlight, y le ponían un soplete y el huevo estaba igual. O sea, que los seres humanos también hacen cosas que son increíbles, ¿eh? Y que no han sido capaces de replicar ni las mejores empresas tecnológicas del mundo. Y le quiso comprar el secreto Boeing y no se lo vendió. Estamos terminando, Juanje. Sabemos el esfuerzo especial que has hecho hoy para estar aquí con nosotros, y no queremos alargar más el tiempo. Pero también permíteme que esté en el punto de la especulación en cuanto a querer saber un poco más, aunque evidentemente tú siempre que hablas, hablas con la responsabilidad de decir no lo sé, y eso es admirable cuando no lo sabes, sencillamente. No hay que interesarse por nada, ni hay que interesarse por nada que no te interese. Pero hay un interés consciente en que la humanidad no recuerde, Juanjo. Es decir, ¿hay personas dedicadas a que la humanidad cada cierto tiempo olvide determinadas cuestiones para que, ciertos intereses prevalezcan sobre los demás? Eso lo ha hecho la religión, amigo. La religión es la que ha borrado nuestro pasado y nos dio un pasado impuesto. Es triste, pero esa es la realidad, desde mi punto de vista. ¿Y cuál es la razón, Juanje? ¿Por qué la religión es la que organiza a los dioses, la religión, de tal manera que nos niega la mayor? Efectivamente. Reinterpreto la historia de los dioses a mi conveniencia, y entonces lo que utilizo es la religión para esclavizar a la humanidad, ¿me entiendes? Para borrar lo que pasó realmente y hacer que los grandes líderes religiosos sean los que manejaran la historia de la humanidad. ¿Y qué debería, y ya es mi última pregunta, empezar a mirar a una persona, o todos, que quisiéramos abrir los ojos a todo esto, a todo lo que no encaja dentro de un puzzle que nos han contado diversas personas, nos han mostrado científicos y estudiosos como tú, y todavía no permea en lo que es la ciencia que se estudia todos los días en los institutos y en las universidades? Creo que es más complejo. Mira, ¿sabes por qué es tan polémico este tipo de periodismo? Porque fomentamos el pensamiento crítico. No comas cuento, no te creas todo lo que te dicen, sino simplemente lee, investiga, saca tus propias conclusiones y son tan válidas como de cualquier otra persona, ¿vale? Entonces, estamos en un momento de la historia, además, metidos en una polarización absurda donde fomentar el pensamiento crítico, madre mía, somos el enemigo a batir, ¿vale? Entonces, cada uno que mire su corazón, que mire su vida y que lea, y sean los dioses muy humanos o sean los dioses extraterrestres, lo importante es quiénes somos nosotros, qué es tu alma y a dónde va a ir el día en que esto termine, ¿vale? Que somos parte de un multiverso y nuestro alma seguirá viajando por un multiverso. Eso también da para otro podcast, ¿vale? Pero esto que he dicho no tiene por qué ser una historia terrible. El alma humana o la conciencia humana creo que está por encima de todo eso, de quiénes son nuestros creadores. Pues muchísimas gracias, Juanje, por abrir con seriedad algo que ya muchos están sintiendo desde hace tiempo e intentando buscar referencias. Lo que vino del cielo en algún momento y nos acompañó o incluso nos creó, llegado el momento, hace mucho más de lo que nos están contando. Así que muchísimas gracias por señalarlo y darnos toda esta valiosa información. Ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en Mindalia Televisión. Gracias a vosotros. Que tenga feliz día. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo encuentro.